mencionar un nombre, que es sobre todo nombre. Ante este glorioso nombre, toda rodilla se doblará. Salvador, ese nombre es sin igual, es el nombre.